La palabra aquí en el diccionario de la reina no valera, de la revisión de la real, esa, de la academia, aquí, bueno, esa. Dice la siguiente, dice corto. Así, corto, así dice, corto, así, poquito. Así como las manitos de Piñera, es cortito. Entonces dice corto, escaso es corto, insuficiente, limitado. O sea, el Señor, ¿qué nos dice a nosotros? Iglesia, no te limites, no te limites. No pongas un límite tú misma, sino que extiende, ensancha. Por eso el Señor habla de eso. Ensancha, extiende. No seas escasa, no te limites las cosas que tú quieres emprender para Dios. ¿Usted tiene sueños para emprender para Dios? ¿Tiene sueños usted de joven o no? Y el Señor lo va a hacer. Él lo va a hacer. Nosotros a lo mejor no le vamos a poder dar las armas de todo, pero el Señor lo va a hacer en su vida, en serio. El Señor lo va a hacer. Yo lo creo así, hermano. Yo lo viví así y yo creo que así va a ser. ¿Usted tiene sueño? Hoy día, después de... en este momento... Cuando terminemos vamos a hablar de algo que usted lo va a poder usted va a decir, ah, con esto lo voy a hacer. Y usted va a decir, pero si eso yo lo sabía, pero usted no lo practica. Pero usted lo va a saber, ¿ya? Así que estén ahí en esperando. Entonces dice que es limitado, un escaso son limitados. Dice otra cosa acerca del compromiso, mire, no sé si se va a entender, dice acerca de ser escaso y limitado. Otra aseveración dice que no llega a ser comprometido en algo que se dice. Oh, yo lo escuché y le dije, oh, a lo mejor no lo va a decir. Dije yo, no, mejor. Que no llega a ser comprometido cuando dice algo, tiene que comprometerse, hermano. ¿Usted cree que usted se compromete con los pastores, con los ancianos de la iglesia? Con él. No, usted se compromete con Cristo, no se compromete con nosotros. Nosotros somos meros, como usted, colaboradores de Cristo, todos somos así. Nadie tiene aquí más nombres que otro. Pero usted tiene que comprometerse con Cristo. Si usted dice algo, tiene que comprometerse. Si no, queda escaso, escaso, limitado. Pero si usted se compromete y lo que dice usted lo cumple, el Señor lo va a llevar más allá. Y más allá, y más allá, y va a dar más pasitos. Pero si no, las cosas no van a andar. Y usted se va a frustrar. Usted, hemos visto muchos cristianos que son frustrados, hermano. No es mi caso, ¿no? Pero sí me frustré en un tiempo. Pero ahora no limito mi fe. Pero igual me pego porrazo porque de repente quiero hacer cosas que no, ¿eh? Que el Señor no me apoya y bueno, en fin. Pero lo hago. Y tengo ganas de hacerlo. Así que no sea escaso, no se limite en los sueños que usted tiene. Dios ha puesto todas las cosas a nuestra disposición. Todo. Todo para extender el reino de Dios. Dios ha puesto lo más importante para poder extender este reino de Dios y predicar el Evangelio. Él ha puesto su Espíritu sobre usted. Y eso, hermano, es el clima, es lo máximo, todo. Usted tiene el Espíritu Santo, usted puede hacer todo lo que el Señor Jesucristo dijo. La obra es que yo hago, ¿usted qué, cómo lo va a hacer? Mayores la va a hacer usted. Y eso usted tiene que creerlo en la fe. En fe. No en suposición, no, en fe. Señor, tú dijiste que iba a hacer estas cosas, entonces yo voy a ir y voy a predicar en tal, y usted hágalo y el Señor lo va a respaldar. Si no resulta, venga y réteme. Pero mamá, el Señor lo dice, el Señor me dijo. Y ahí vamos a quedar salvados. Pero, hermano, sí sucede. Sí sucede. Dios pone a disposición todo. Su palabra, su espíritu, su iglesia, el amor de los hermanos, todo para que traigan los invitados. Después, hermano, usted dice, esta es la misma cosa que habló la otra vez. ¿De qué? Pero ¿sabe qué? Anticipando algunas cosas, pero no lo voy a decir todo. Es un secreto. No. Aquí la iglesia se está reformando, hay cambios. Usted los va a ver. Cambios que el Señor está haciendo. Estos cambios son profundos, así que tenga paciencia, porque cuando el Señor ordene su iglesia como Él la quiere ordenar, van a tener ustedes oportunidades de de mostrar sus dones que Dios le ha dado, pero para servicio a Dios, no para demostrarlo, ¿cierto? Para enaltecer, no, sino que para hacer las cosas del Señor. Y va a haber un apoyo, no voy a hablar más, pero así es, así va a ser. Y usted se va a darse cuenta que va a tener un apoyo pero tremendo, y que va a poder hacer las cosas que usted siempre soñó. Antes que haga eso, usted va a pasar por todos los ancianos y le vamos a preguntar, ¿qué pasa? No, usted va a hacerlo, hermano, y nosotros lo vamos a apoyar como iglesia. Si no es así, con usted viene donde a mí, me dice, usted dijo que me voy, en serio, dígame, no tengo drama en eso. Porque el que me respalda a mí es el Señor y su palabra. Y si el Señor está ordenando, Él lo hace todo. Pero cuando nosotros tenemos una vista corta, somos limitados, ¿por qué pasa esto? Esto pasa, hermano, ¿sabe por qué pasa? Porque hay limitaciones en nuestra vida espiritual. Hay limitaciones. Y esas limitaciones a nosotros nos frenan nuestro servicio al Señor. Nos frenan nuestros sueños, nuestros anhelos, las limitaciones. Quiero nombrarle tres limitaciones para no alargarme. Una, lo que hace usted para no crecer, ¿cierto? La Escritura dice, Pablo, ¿cierto? Sembró Pablo, regó. ¿Qué hay con vino? ¿Qué dice después? Sino más bien sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Es importante el Espíritu Santo en esta acción de conquista y de entender el reino de Dios? Es importante, es lo más importante. Efesios, sí, correcto. 5:18, hermano, para que usted lo vea y lo haga realidad en su vida. Nosotros somos templo, dice también la Escritura. ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es un qué? Una persona, ¿cierto? La persona, la tercera persona de la Trinidad. Ese es el Espíritu Santo. Ya, correcto, ¿cierto? Ese es. Ahí, ¿morando dónde? En usted, po. En usted, en todos los cristianos. Por eso somos pequeños ungidos, porque mora del Espíritu Santo. Somos templo nosotros del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es una energía, como dicen los testigos de Jehová, ¿son eso, no? Los que dicen, y la energía, yo le digo, no, la energía no se entristece. Ah, dice, pero no, esa parte no la entiendo. Yo dice, no la entiendo. Ah, yo te lo explico, no tengo tiempo y me voy. O sea, no, usted no sabe, no. Y así. Pero el Espíritu Santo es una persona, no es una energía. Usted, yo me doy risa, usted no es una batería, ni el Espíritu Santo es un cargador eléctrico, ¿entiende o no? No es así, no funciona de esa forma. Usted no es una batería. Y usted tampoco es un envase donde el Espíritu Santo es un líquido y lo llena a usted. Eso lo escuché del pastor Roy y me reí. Me decía, tienen razón, así lo ven ellos. Pero nosotros, que mora en nosotros, sabemos que no es eso. Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará. Y el Espíritu Santo, si fuera una energía, no podría enseñarle a usted, porque no podría guiarlo. ¿Cierto? No es así. ¿Y por qué ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué ser lleno del Espíritu Santo? Porque hay una batalla, hermano. Usted tiene una batalla para extender el reino de Dios. Entonces, cuando usted extiende el reino de Dios, tiene que estar fortalecido en su hombre interior. Pero si usted no sucede eso, no está lleno del Espíritu Santo, usted no puede ganar esta batalla. Vea, por favor, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Y léalo, el que lo tenga rapidito para que... No, yo no voy a hacer eso. Voy a... Hasta que el Señor diga, podemos estar acá